Ahora nos toca abordar otra de las entrevistas que tenemos para esta tarde, ya que se anunció el lanzamiento de Potencia Argentina, un programa federal y multipartidario para formar justamente a 100 líderes políticos emergentes. Se trata de un nuevo espacio que busca desarrollar liderazgos políticos comprometidos con los valores de la democracia, la transparencia y el diálogo. Y entre los inscriptos se van a seleccionar a 100 personas para que se capaciten de forma gratuita durante 8 meses. Contará además con la participación de expertos de renombre internacional, junto con un equipo de facilitadores destacados de Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos. Y justamente para conversar al respecto de Potencia Argentina, estamos en comunicación con Santiago Bermúdez, que es el director ejecutivo de Potencia Argentina. Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio y por invitarnos. No, por favor, un gusto conversar con vos y contanos un poco qué es Potencia Argentina, en qué consiste este programa federal y multipartidario de formación política. ¿Cómo es la dinámica? Bien, como vos contabas, Potencia Argentina es parte de la red latinoamericana Democracia Más, en donde todas las instituciones básicamente lo que trabajamos es por mejorar los niveles de satisfacción y confianza en la democracia en Latinoamérica y con Potencia en particular en Argentina. Este año el programa va a tener 8 meses, desde noviembre a junio, con 3 pilares fundamentales. El primero, que tiene que ver con liderazgo con propósito: desde dónde nos acercamos a la política, desde dónde nos acercamos al liderazgo y cómo construir a partir de ello una narrativa pública auténtica que me muestre como la persona, el líder auténtico que soy. Después un pilar que es liderazgo democrático, que básicamente es ver casos de éxito y de fracaso de implementación de política pública para aprender de ellos y llevarnos todas las herramientas que nos sea posible. Ajá. Y un tercer pilar que tiene que ver con liderazgo transformador: cómo llevamos todas las herramientas que traemos y todas las que ganamos en esta formación a la práctica en dos sentidos. Por un lado, si queremos estar en un puesto electivo en campaña, sí, cómo se lleva adelante una campaña. Y por otro lado, una vez que somos electos, cómo hacer nuestro trabajo de la forma más eficaz y eficiente posible, dando respuestas a los problemas que tenemos como sociedad, poniéndonos al servicio de nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestra provincia, el país. Bien, ¿y qué perfil de dirigente buscan? Digo, en esto de que van a seleccionar a 100 inscriptos, ¿cuál es el perfil al que apuntan ustedes? Digo, esto me parece interesante la pregunta, justamente para que quienes nos escuchan sepan si entran, ¿no?, en lo que ustedes están buscando, qué tipo de liderazgo político buscan y qué tipo de actividad, ¿no? Porque cuando hablamos de política es algo muy general, podemos hablar de un referente barrial, sindical, cultural, estudiantil. ¿A qué perfil apuntan ustedes? Justamente apuntamos a liderazgos emergentes, aquellos que estén dando sus primeros pasos en política o que no se hayan animado todavía a dar el salto a la política electoral. Buscamos perfiles que quieran representar a la ciudadanía, que quieran ser candidatos en 2025, y como vos bien decías, pueden venir de ser referentes estudiantiles, referentes sindicales, pueden ya estar dando sus primeros pasos de militancia en los partidos. Sí, lo que le pedimos a todos es un compromiso con la transparencia y el diálogo, que creemos fundamentales para fortalecer la democracia en Argentina. Bien, bien. Hacías referencia también a que uno de los objetivos que tienen es justamente mejorar la satisfacción con la democracia, un problema que por lo menos aquí en este programa venimos analizando, en el sentido de que muchas veces la política, o mejor dicho, los políticos, no terminan de dar respuesta a las demandas de la comunidad. En ese sentido, ¿qué líneas trabajan justamente para tratar de revertir esta situación? Me parece espectacular la pregunta que me haces, Juan Ignacio, porque justamente venimos de un congreso latinoamericano de toda la red trabajando estos temas. Uh-huh. Y básicamente el primer abordaje es entender que la democracia es el mejor sistema que hemos sabido construir hasta ahora. Sí. Y que lo que por ahí tenemos que plantearnos es, bueno, hay una transversal a todo el programa, que es cómo la tecnología está impactando en nuestra sociedad hoy, cómo la tecnología impacta en nuestra democracia hoy y cómo usar la tecnología favorablemente para, de alguna manera, fortalecer la democracia. Y en ese sentido creemos que las herramientas que existen en el mundo que vivimos hoy, que sí, es muy distinto al mundo donde se fundaron las instituciones democráticas, sí, nos pueden ayudar a una democracia más participativa, una democracia, en algunos términos, en una democracia más directa, en hacer de alguna forma a la mayor parte de la ciudadanía que nos sea posible parte de la ideación y ejecución de la política pública. De alguna manera también lo que queremos mostrar es, más allá de que la democracia no ha dado los resultados que nosotros esperábamos o no pudo dar respuesta a muchas de las problemáticas que tenemos hoy en día como país, sí mostramos y hacemos mucho hincapié en que todas las democracias latinoamericanas, todas las occidentales, han tenido en promedio mejor performance para los países que cualquier otro tipo de gobierno en el mundo, y eso lo mostramos con datos, con estudios. Más allá de esto, hay algo de, bueno, ¿cuáles son las nuevas respuestas, no? Las nuevas respuestas a los problemas que por ahí acarreamos hace tiempo, y en ese sentido es nutrir de herramientas nuevas también a las personas que van a ocupar estos lugares y que seguramente van a estar iniciando su carrera política ahora, pero que van a tener una carrera por delante en donde creemos que tanto el diálogo como la transparencia en la gestión pública, como la política pública basada en evidencias, como la tecnología como herramienta para todo esto, pueden ser favorables a esto, a dar mejores respuestas, nuevas respuestas a los problemas por ahí de siempre. Bien, y ahí no puedo dejar de preguntarte por esto que decís de la tecnología, que en parte estoy de acuerdo y en parte estoy en desacuerdo, así que quiero polemizar con vos y bueno, en algún punto siempre está bueno esto de contrastar, ¿no? Posturas y llegar a una síntesis superadora o por lo menos abrir nuevas perspectivas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que en los últimos 20 años, por poner un marco de tiempo, el surgimiento de las redes sociales, todo lo que tiene que ver con las TIC, nos ha dado herramientas de expresión con las cuales un ciudadano puede hacer escuchar su voz de una manera que antes no podía, con un esquema de comunicación lineal donde solo los periodistas o quizá un político con un cargo podía expresarse y el ciudadano estaba en una situación pasiva de mera escucha. Pero no es menos cierto que esta supuesta libertad o esta supuesta posibilidad que nos traen las redes sociales y las TIC en general están mediadas por algoritmos que muchas veces son opacos, son propensos a manipulación, y ahí pareciera ser que podemos entrar en la ilusión de que uno puede hablar y que nos van a escuchar, y en realidad el sistema elige quién se escucha, quién no, o qué tipo de mensajes circulan y cuáles no. Y creo que en pandemia esto se ha visto con algunos discursos de odio o discursos antivacuna y demás. ¿Qué opinión tienen sobre este tema y cómo lo abordan también? Porque me imagino que lo deben tener en cuenta. Claro que sí. Creo que no estamos tan distantes en el análisis cuando hablamos de las redes sociales. Ajá. Y lo que eso genera en nuestra democracia. Sí. Y sí creemos que hay que encontrar, hackear esos algoritmos, si se quiere, sí, para poder hablar desde lugares no tan polarizantes. Al fin y al cabo, el problema de polarización que tenemos en la mayoría de las democracias occidentales y más fuertemente en nuestra región y más fuertemente en nuestro país, sí, proviene en parte de esas redes sociales, y entendemos que podemos lograr con cierto conocimiento brindado y con ciertas estrategias encontrar la manera de realmente hackear este algoritmo oscuro que vos decías y sí, ponerle así otro tipo de discursos a las redes. Igual las redes no son la base de todo el resto de la tecnología, que sí sirve para abrir los datos de gobierno, hacer un gobierno más transparente, para agilizar gestión pública, para que el ciudadano pueda en general tener una vinculación con el gobierno mucho más eficiente, rápida, un lugar de mayor atención y cuidado, si se quiere, claro. Al ciudadano desde la tecnología. Entonces, sí, abordamos este tema porque además claramente una persona que quiere ser candidato tiene que saber que va a vivir en una vida pública en la cual seguramente despierte muchos sentimientos positivos y negativos, y que va a tener que afrontar eso y que tiene que lograr seguir con entereza, pero seguir siendo auténtico ante todo eso que va a pasar. Y encima, una vez que llegan al cargo, probablemente, si están parados sobre sus convicciones y sus valores, algunas de las decisiones que van a tomar también van a ser impopulares en ciertos sectores de la sociedad, y eso se le va a repercutir en redes, en su imagen pública y demás. Bueno, las personas que van a afrontar este desafío, que van a asumir este riesgo, tienen que estar preparadas, psicológica, emocional, técnicamente, para poder abordar todo lo que implica querer ocupar una posición de liderazgo en la sociedad, siempre desde la lógica de tratamos de hacer esto al servicio de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, estar al servicio, claro, y tener todo este riesgo, bueno, está bueno que haya lugares donde formarse para esto. Coincido plenamente. Santiago, ¿cuáles son los plazos y los pasos para aplicar justamente a Potencia Argentina? Y recordamos, va a haber 100 personas que van a ser becadas y van a poder formarse como dirigentes de manera totalmente gratuita. Correcto, los pasos es inscribirse en potenciaargentina.org. Y hasta el 18 de octubre. Lo que van a tener que hacer primero es llenar algunos datos personales, después nos van a contestar una serie de preguntas que les hacemos para saber un poco los conocimientos con los que se llegan, el recorrido con el que se llegan y que realmente están comprometidos con el diálogo y la transparencia. Después nos van a contar en un pequeño videíto cortito, muy cortito, por qué, desde dónde se acercan a la política y a este lugar de liderazgo. Y después, por último, hay una serie de entrevistas grupales e individuales para elegir finalmente a los 100 participantes de este año. Bien, bien. Y vos decías, estos 100 personas van a ser becadas. ¿Uno puede participar más allá de no ser seleccionado a través de una cuota, o es cerrada para esas 100 personas en esta primera instancia? En esta primera instancia y en este primer programa que estamos corriendo va a ser solo para estas 100 personas. Ajá. Seguramente igual para todos aquellos que se inscriban y que veamos esa motivación y que terminen todo el proceso de inscripción, van a tener algunas cositas para que queden vinculados con la comunidad a lo largo del programa, y para que también puedan conocerse entre ellos y recibir una partecita de esta formación. Excelente. Porque recordamos que estos 100 participantes van a tener más o menos unas 100 horas virtuales y además 3 encuentros presenciales. Ajá. A lo largo del curso. Bien, bien, bien. Bueno, va a ser bastante completo, una carga horaria importante y 8 meses, ¿verdad? ¿Me habías dicho? Correcto. Bien, bien, bien. Bueno, Santiago, quedamos en contacto. Te agradezco por esta llamada, por el tiempo que te has hecho de conversar con nosotros y contarnos sobre Potencia Argentina, y seguramente podamos volver a conversar después del 18 o un poquito más adelante, cuando tengan los seleccionados, para charlar un poco de los perfiles de quienes se han anotado y cómo comienza justamente esta capacitación que les van a estar brindando. Excelente, muchísimas gracias por eso. Seguramente vamos a estar conversando de nuevo en ese momento. Gracias, Juan Ignacio, y que terminen muy bien el día. Muchas gracias y te mando un abrazo gigante, Santiago. Un gusto conversar con vos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Santiago Bermúdez de Potencia Argentina, una escuela de liderazgo político sin fines de lucro que, como decíamos, se